huye de esta habitación. Con furia, como un león, mi sangre empieza a correr. Y ataco, que quiero comer quito. Después de esto otra vez. La prenda interior se cae sobre tus pies. Afuera la jungla no ve, ni sabe qué va a suceder. Y yo me acuesto sobre tu piel. Las Palmas, la que de la Ruta 20, Barrio Pueyrredón. Para Cara de Falso, para Cara de Falso y para la gente de Villa Cabrera. Saciado de hacer del amor, despierto en mi habitación. Tu sangre empieza a correr, me atacas, me quieres comer y yo me vuelvo león otra vez. Ves, ves, ves, no podemos estar el uno sin el otro. Cansera la muchacha,